Bienvenidos a Changoleo Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aerobics. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Ya ves, Chuy, por mano larga, mira lo que te pasó. Ah, no era mi intención, pero ya que, ¿no? Te faltan 6 semanitas. A ver, pégale en la mesa para que oigan nuestros podescuchas. Eso, señores, es el sonido de un brazo, el brazo izquierdo enyesado de Chuy. De la muñeca hasta el codo. Por son. Apenas iba a decir que eso te pasa cuando fallas el paso de mamá. Bueno, señores, bienvenidos al Chamoleón Podcast número 197. Hoy es mayo 30 del año 2009, si no me equivoco de fecha. Sí, sí, ¿cómo están, señores? Muy bien, muy contento, muy preparado para que este lunes empiece el programa de Conan O'Brien, a 19. Aparte, ahorita nos hicieron presentaciones, pues también ayer nos tocó ver y ya el último programa de Gileno después de años de 17 años que está al aire. Ahora se cambia a ABC a partir de septiembre, empieza su programa, ¿verdad? Y pues Conan O'Brien ya ha pasado mañana en Late Show, ¿verdad? Es el programa que va a estar conduciendo ya. Y bueno, vamos a presentar a la gente que nos está acompañando hoy. Estamos aquí en el búnker Doramesco. Estamos en Radio Changoleón AM. Changoleón número 2. Es como la estación esa donde transmitía Krusty allá lejos, allá afuera de Springfield, allá en un cuartito con un alacrán y una lata de gasolina. Bueno, ahora sí, la presentación. Como siempre, Adrián, déjame, estoy checando si el sonido, sí. Bueno, aquí desde... vamos a empezar a emisar con las primeras damas. Leslie Valenzuela, buenas noches. Adrián Gabriel, buenas noches. ¿Qué huele? Sergio, buenas noches. ¿Cómo están? Sajano, buenas noches. Hey. Somos Adrián Dorabe, buenas noches. Sí, buenas noches. Estamos grabando el podcast número 2. Les decimos, no estamos en vivo hoy, estamos en la casa del Dorame, no hay internet aquí. Entonces, este podcast nomás lo vamos a subir directito a la red. Yo creo que así lo vamos a hacer durante un tiempo, una semana en el búnker de Dorame y otra semana en casa. Entonces, les vamos a ir avisando por la web cuando sí estemos en vivo, nomás esta semana en mi casa. Sí, así es, para que no sabe que... Ok, entonces comenzamos. Ah, no hay fan mail, más que, a ver, comentarios sobre el trailer de la arracada. ¿Canon, lo viste? No sé por qué, pero me dieron ganas de verla, aunque sí, que la película es de los animados, y como que, ¡ay, güey! Pero explícanos, Doramix, ¿quién es el arracada? ¿Cómo sucede este trailer para la gente que no sepa? ¿Y dónde lo pueden ver? Ah, bueno, uno de los lectores, uno de los podescuchos que tenemos, que se llama Raúl Soto, se le ocurrió, pues, ir algún día a un Walmart, a una Smart X, a comprar las arracadas, que seguro estaba en... Sí, oferta de Los Almada, 3 por 20 pesos, algo así. Entre esas venía la película de las arracadas. Entonces, como él trabaja en todo lo que es edición de video y todo, se le hizo suave hacer un tráiler de una película que pasó hace mucho tiempo. Entonces, cuando ves ese tráiler, dice... ¡Ay, güey! O sea, si ¿sí te acuerdas? Porque la viste alguna vez, los que la vieron. Y aún así te dan ganas de verla otra vez. O sea, realmente dices, güey, quiero ver qué pedo. No me acordaba que estuviera tan suave con el puro trailer. Como que puede ser una muy buena película. Sí, pero a ti, Serge, ¿cómo se te hizo? Muy chida. A mí se me hizo muy suave. Es que lo que tenía, bueno, la verdad es cuando lo vi en la casa, se veía como maldito, y es que traía barba de 2-3 días, y luego, obviamente, pues la arracada y la mirada de maldito. No, oh, sí, cómo no, estaba, era un canijo de primera. A ver, no, desgraciadamente no he visto el trailer que nos aventó nuestro compa Raúl Soto. Y pues a ver, cuando tenemos chance de verlo, pues para ver qué tal, ¿no? Sí, así es. Entonces, eso fue todo sobre el... Lo pueden buscar en YouTube, nomás pónganle trailer de la rata. Creo que Mike dejó un link que era Keyboard Gato contra Keyboard Cat. Y eso estaba simpaticón. Está un poco bizarro ver a otro gato ahí tocando la... ¿Qué? ¿La cucaracha? ¿Qué era? Tapatía o no sé. El jarabe tapatío. El taran, taran, taran, taran, taran, taran. ¿Jarabe tapatío, sí? Y sé la mera verdad. Para que... Pero disculpen el dato, es que nosotros no somos muy estafolclóricos. Todo lo folclórico que yo recibí fue durante la primaria, la secundaria y la preparatoria. Y de ahí me olvidé. Sí, sí, pues en el parecer le están intentando hacer. De seguro para decirle que ya se viene para... Que ya viene para acá el... Bueno. Bueno, en lo que Sergio habla, quiero decirles que... Si visitan la página web de chaboleón.com. Y que estamos siendo transmitidos desde Telefuturo. Ah, no, ¿cómo se llama? Ah, no, Radio en Sexo. Ah, Radio Exceso, así es. Ay, güey, se oye muy poquito. Bueno, es que sí, realmente tienes que acercarte mucho al micrófono. Ay, disculpen, ajá. Así es, como si estuvieras susurrando. Ah, también tenemos que contarles que tenemos nomás un solo micrófono. Entonces, si llegan a oír algo y lo... Se va a dar la voz, así. Es porque estamos pasando el micrófono de una persona a otra, ¿y por qué no? Vamos a empezar con la sección más importante y más cultural. Es la única sección cultural que no tiene nada que ver con anime en este podcast, que es nada más y nada menos que... ¡Dos minutos y contando! Vamos a empezar rápidamente con esto. El miércoles ya llegó el día, el 25 de mayo en Roma se juega la final de la Liga de Campeones de la UEFA entre Manchester United y Barcelona. Pese a todo lo que se había dicho, que Manchester United podía haber quedado campeón el año en Manchester, sucedió lo contrario. Barcelona los 10 últimos minutos estuvo mal, ya después apareció la magia de Samuel Eto'o y Lionel Messi, le ganaron 2-0 al Manchester United, que según palabras de Cristiano Ronaldo dijo que pues no tenían chance. Hace el triplete, nunca un equipo español había hecho el triplete. ¿Qué quiere decir esto? Ganar la liga de su país, ganar el torneo de Copa, que es la Copa de Rey, la Liga de Campeones de la UEFA, y al quedar campeones de la Liga de Campeones, tienen derecho a jugar el Mundial de Clubes en Dubái, se va a hacer en diciembre y ya no va a ser en Tokio. Van a jugar la Supercopa de la UEFA en agosto, y automáticamente pues ya son de campeón de campeones en España, haber ganado la Liga y la Copa del Rey. Así es que bastante todo bueno para Barcelona. Hace ningún equipo en su historia lo había hecho, la verdad. Lo logró. Fue muy bueno el juego. También ¿cuándo fue este? Hoy sábado ya tuvimos la final de ascenso de la primera división A entre Mérida y Querétaro. Empatan a 2 en el global. Después del tiempo este y los penaltis y más de 40 grados que estaban haciendo en Mérida, en penaltis ganó el Querétaro. Es el que va a tomar el lugar de Necaxa en la primera división, así es que ya tenemos un equipo nuevo ahí. Va a estar jugando en el mismo grupo junto con Indios, con Chivas, con Toluca y con San Luis. Y hablando de eso, Chuy, bueno, ya que perdió los Indios, ¿qué va a pasar con él? ¿Cuándo va a volver a jugar o en cuánto llega a otro torneo? La liga, el torneo de apertura comienza el 12 de julio. Ya empieza el 12 de julio del nuevo torneo. Mañana tenemos el partido de vuelta también entre Pachuca y Pumas. En el primer juego Pumas ganó 1-0 allá en CU, Ciudad Universitaria. Ya mañana juegan en el Estadio Huracán en Hidalgo, en Pachuca Hidalgo. Y ahí ya va a salir nuestro nuevo campeón. Pero ya, ¿cuánto tiempo va a faltar para participar en la liguilla? Ah, no, primero tiene que jugar el torneo... No es regular, y aparte que no se les olvide, porque ya viene también tiene todavía problemas de ascenso Indios, que no se les olvide, y aparte ya como unos 5 o 6 jugadores se los van a quitar porque eran a préstamo. Entre ellos el héroe Silo Saucedo, que era el portero, y pues ya porque están a préstamo sin opción a compra. Así es que Luis Acedo, va a estar Javier Saavedra y otros tres o cuatro jugadores más también, ya creo que ya están en el equipo, que no les van a vender la carta, así es que y van a tener que reforzar sus hijos. Pero bueno, eso significa que a lo mejor contraten o consigan más talento local o veracruzano o algo. Espero que sí, pues esperemos, porque sí, todavía no hay mucho dinero en el equipo y están haciendo. Bueno, sería si tuviéramos todos jugadores de aquí, ¿no? No, por ejemplo, fíjate, ando para cerrar la sección, de los pocos equipos que he visto que juegan con jugadores locales son las Chivas de Guadalajara. Ellos, es el único equipo mexicano que no usa extranjeros. No. En España está el Atlético de Bilbao y ellos nada más usan puros jugadores de Bilbao. Como si aquí en Juárez tuviéramos puros jugadores chihuahuenses en el equipo. Y en Ecuador, el Nacional, que es un equipo formado por puros militares, también son puros jugadores nacionales. Uno de los pocos equipos que conozco que usan jugadores nacionales. Así que pues ya con esto nos acabamos. Ya nos vemos después. ¿Qué más? Fútbol, nunca. Ahora menos. Porque en ese último partido de los indios dependió una calificación mía. Porque es de cuenta. No. Lo que pasa es que tuvimos un examen ese mismo jueves. Y era un examen de dos preguntas, me parece. Y haz de cuenta que el profe nos dijo, bueno, miren, si ganan los indios, les pongo 10. Si empatan, les pongo 9. Y si pierden, les pongo lo que sacaron. O menos. Entonces yo así como que pues ese día que fuimos a la pista, ¿no? Y yo así como que bueno, dije, han estado disque ganando, tal vez. Y no, los malditos estos menteros que perdieron 0-2 o no sé qué, como que mira qué suave, ahora menos fe tengo en esos juegos, por su culpa no saqué 10. Bueno, se nos olvidó hablar de los indios, por cierto. El Pachuca fue demasiado equipo. Yo vi el juego, fue demasiado equipo para los indios, la verdad. En el juego de vuelta tenía que ganar indios por una diferencia de 3 goles. Y ganaron 3-2, desgraciadamente en el global perdieron 4-3, así es que no quedaron como héroes. Qué bueno, gracias por echarle ganas, pero no fue suficiente. Aunque mucha gente dijo que sí, que qué bueno, pero pues, no, ahí quedó, y mañana a ver qué onda con Pachuca. Es que lo que pasó es que se puso emocionante el partido porque iban... Yo no veo el fútbol, pero estaba comiendo y pues estaba viendo el fútbol, ¿verdad? Me puse a ver qué onda. Iban 1-0, y luego después 2-2, y luego 2-1, espero, sí, 2-1, y luego 3-1. Y luego 2-3, que fue cuando... Y luego ya todo el mundo, yo oía a la gente gritar en la calle como locos. Si así gritaran por trabajar, pues otro país sería este. Sí, señores. Pero bueno. Esto fue... Ándale. Bueno, así es. Y así es como pasamos de una decepción a otra. No, ¿cuál otra? A buenas noticias. No, que nada, necesitamos decirles que el Chesh trae unas noticias muy interesantes desde Gayola. ¿No? No, ¿de dónde? ¿De qué? ¿De qué ibas a hablar, Chesh? No traigo ninguna noticia así interesante, pero bueno, tú lo dices. No, es que esta semana le volví a dar una releída a un cómic de Masamune Shirow que se llama Orión. Muy recomendado, todo el mundo recuerda a Masamune Shirow por Ghost in the Shell. Sí, pero más en lugar de Dominion y Tank Police y Black Magic y Apple, sí, todo el mundo lo recuerda por Ghost in the Shell. Pero Orión es otro cómic de Masamune Shirow que está dibujado al estilo Masamune Shirow, pero está como con una mano más suelta. Están como todavía más caricaturas con los personajes. Más despreocupado. Y toma lugar en un universo de magia, de... es como si usáramos magia, como si fueran programas de computadora, como si las palabras mágicas o fueran como código de un programa. Se hablan de fuerzas yin yang y todo ese tipo de cosas. Y trata sobre una chica que se llama Seska, que pertenece a un clan. Su padre es Fusen, es un monje. Y el emperador de este universo quiere que se junte todo el karma negativo en un solo punto para destruirlo y para lograr una época de felicidad y paraíso en este universo o en este planeta, ¿no? Pero pues resulta que lo negativo tiene que sustituir junto con lo positivo, ¿no? Con lo contrario. Y el padre de Cesca invoca a un dios que se llama Susano, es un dios de la mitología japonesa. Mejor Susano, porque Susano. Ah, raro. Total, que está bien interesante, como siempre Masamune Shirow tiene uno que ver el dibujito y tiene uno que leer todas las anotaciones para ir entendiendo de qué se trata este universo. Cada vez, es muy denso, tiene mucho que para que le entiendas qué es lo que está sucediendo. Entonces está bien, es un solo tomo. Bueno, aquí en a principios de los 90 fue cuando yo lo conseguí por medio de Dark Horse Comics, y fueron creo 6 números si mal no recuerdo, y eran caritos porque estaban papel especial, me gustaban como $3.95 en aquel entonces, y ahora ya lo puedes conseguir pues en Trade Paperback, que es el que estoy leyendo actualmente, que es lo mismo pues. ¿Qué más? Es que no quiero platicarles todo el plot, pero básicamente es la magia utilizada como ciencia. No continúa, se acaba, es una historia que ahí empieza y ahí mismo se acaba. Y se siente de repente, hay personajes que hablan y sientes como que había algo antes, o sea, tienen, tus personajes tienen historias y se podrían haber explorado esas historias, pero pues para Masamune Shirow yo creo que él nunca va a andar ahí con que precuelas y todo ese tipo de tonterías, sino que simplemente saca su nuevo material y se acaba, sea de donde sea. Chequen el material de Masamune Shirow, no se queden estancados nomás en Ghost in the Shell. Exploren, ándale en el anime, exploren Dominion Tank Police, Black Magic, que fue uno de sus primeros trabajos de manga, el primer manga de Masamune Shirow, que también hay anime, por cierto, es un solo, bueno, un OVA, pues, es uno, ¿no? Yo nomás he visto uno, y es básicamente una historia tipo Terminator, nomás que estos robots se mueven como, son unos títeres que se mueven de una manera muy ágil, muy suave. Eso es todo lo que tengo. Dale, pues, muchas gracias. Fíjate que curiosamente ahorita hablando de Masamune Shirow, todas las obras que se publicaban en Estados Unidos de Masamune Shirow están importadas por los cómics. Ah, genial. Todas. Sí, bueno. Entonces en lo que viene el Sesh, qué bueno que viene el Sesh, qué bueno que nos escucha el podcast. No sabes si lo escucha. Sí, sí. Ah, Leslie, ¿tú no sabes si Sesh escucha el podcast? O sea, ya después se graba y todo, se lo baja. Sí, sí. Es que le iba a spoilear algo, bueno. Cuando lo oiga, Sesh, soy tu padre. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. No. Bueno, eso no. Lo que pasa es que, pues la verdad, esta semana no hay manga nuevo. Todo es puro pinche update. Ah, pero al parecer mi tocayo sí tiene una manga nueva. A ver, ¿de qué nos vas a hablar, toca? Nuevo, pero sí es un buen update. Quiero seguir recomendando Batman, que se está poniendo muy interesante. Ahora sí que si alguna vez aspiraste a ser dibujante o mangaka, este manga te puede causar dos reacciones. O te motiva porque es un manual totalmente completo para convertirte en mangaka. Es toda una biblia del mangaka, vamos, pero te puede provocar esa sensación de querer darle con más ganas, o te desanima completamente por cuando te das cuenta del tremendo trabajo, de todo lo que hay detrás de la vida de los mangakas. Es tremendo, es terrible, es una pasión, estás entre la gloria, el infierno, el purgatorio, no, es que vives siempre al límite entre tu fecha de entrega y tu escasa vida social, que prácticamente no la tienes. Todo el tiempo te la pasas sentado en tu respirador, dibujando página tras página tras página, para que al final el editor te rechace, no sé, es que vuelve a hacer, no, le falta fuerza, le falta cover, no sé, necesita más de esto, más de aquello, y dijo, no, es un... Puede ser terrible al principio y desesperante, pero bueno, si realmente te gusta, pues, como los protagonistas de Bakuman, que han hecho todo, así, le han puesto todos los kilos para sacar su manga adelante, y lo han conseguido, lo han ido llevando. Y ahora, pues, me gustó el último episodio que salió, porque, híjole, esta es la relación entre una chava, una escritora, y un señor que trabaja como asistente de otros chavos, así dibujando fondos y todo ese rollo, pues, otros ya que son mangakas serializados. Y está trabajando con esta chava, ella viene y él hace el dibujo. Es un señor ya de unos 33 años, ¿no? Vamos, Digo, pero aparte de que ya tiene mucha experiencia, de repente un día la chava lo manda al carajo. No, sabes que yo no quiero trabajar contigo. Y no, se preocupó mucho porque pues esta chava era su última oportunidad ahora sí de conseguir un manga de éxito, vamos. Porque supone que, o sea, bueno, fíjate cómo está el asunto en Japón, que si a los 24, 25 años se dicen, si no logras conseguir un éxito, ya valiste madre. No importa cuánto te esfuerces, no va a ser muy difícil que logres conseguir un éxito. No, ya es una regla, vamos, que como no sé si tienen predilección por los artistas nobles, tienen que agarrarlos de muy chavos. No sé, que han como estigmatizado ya a los que quedan así rezagados nada más como ayudantes o asistentes. A pintar nada más, a poner tramas, a pegar todo eso, a poner, hacer todo el trabajo de diseño y muchas cosas, ¿no? O sea, todo lo que va detrás de, que lleva detrás un manga. Eso es algo, no sé, ¿quién tiene alguna pregunta, algo sobre Bakuman? La dibuja. Bakuman es de la autoría de los creadores de Death Note. Sí, también Hitaru no Go, también bueno, se van las otras obras que tienen. Pero bueno, ya con Death Note digo que ya se ubican quiénes son. Vamos. Es que, bueno, toca. A eso me iba a decir, es que no hay nada nuevo, o puros updates. Hablar de otros updates. Otro de los updates es de Onani Master, Kurosawa. Sí, para los que ya lo han leído o han escuchado, sí, los que han checado podcasts anteriores, han sabido de Onani Master Kurosawa, está suave, se le denomina en inglés como Pap Note, está muy suave, es sobre monólogos internos de un individuo que tiene una costumbre muy importante que hace todos los días en la escuela después de las 6 de la tarde, más o menos. Le da cuerda al muñeco. Así es, pero sin embargo se le recomiendo mucho que lo lean porque ahora Kurosawa se va de vacaciones. No les voy a spoilear mucho. Nomás se va de vacaciones con un grupito, o sea, los dividen en grupitos. Y pues tiene que estar lidiando con los amigos porque él no es muy social con uno. Sobre todo porque pues tiene que cumplir su misión, quiere cumplir su misión, nunca está solo. ¿Ya? Entonces está muy chingón. Fíjate que una cosa que muy tenía cuando empecé a ver más es de que no están pintados, están muy bien, son unos trazos nada más, pero sin embargo llegas a ver mucha claridad en el dibujo, son como tracitos bien vistos. Sí, así es, al parecer está hecho todo a lápiz con manga, pero está suave, está muy entretenido, muy bueno también. Entonces sí, les recomiendo mucho que chequen ese. También otro que tuvo fue Saint Young Man, que por cierto, hablando de Saint Young Man, mi tocayo tiene la primicia de... Así ya va a salir próximamente el anime. Ya vi el póster promocional y se ve de poca madre. Sí, para los que no saben, Saint Young Man es un manga hecho por un individuo que realmente ha de ser budista o realmente es una persona muy con una mente muy abierta porque... Habla, es ateo de seguro también, es Rius en manga. Sí. Básicamente se trata de las historias de Buda y Jesucristo que deciden tomarse unas vacaciones, entonces se van a vivir a Japón en un departamento de renta y de su vida como dos jóvenes solteros que no tienen trabajo. Sí, el de arriba para. Pero está muy suave, está muy interesante, me gustó mucho que... Tiene un spin-off, o sea... Si cada quien tiene su forma de ser, Buda es muy... Muy recto, muy serio, muy... Muy pacífico, muy dadivoso... Muy generoso, y muy... Ajá, muy Buda. Y Jesucristo es un poco... Es Jack Sparrow, es un desmadre. Ahí disculpen la... Si alguien... Sí, o sea, realmente no, sin insultar a la comunidad cristiana, católica, romana o cualquier religión, sí, Jesucristo es a toda madre en ese manga, es Body Christ, y sobre todo le gusta cosplayar, es lo más interesante, se cosplaya de samurái, le gusta mucho, así como las chavas usan yukata, a él le gusta mucho traer su traje de típico japonés. Ah, esto está suave. Ah, y lo también las identificas mucho porque Buda trae sus pelos chinitos y sus manos para arriba y trae su luna en la frente. Mientras que Jesucristo trae su cadena de espinas. Esto está suave porque la gente le pregunta y como, oye, ¿dónde conseguiste ese piercing? Se ve bien suave, yo quisiera tener una de esos tipo de cadena de espinas. Esto está muy, ajá, de corona. Saint Young Men se llama, así se llama, hombres jóvenes santos. Sí, entonces, ahora al saber que va a haber un anime, está muy suave. Y se pueden leer en onemanga.com. Ajá. Y luego, pues, no quería spoilearle a Serge, pero también me había de Fairy Tail. No sé en qué van ahorita, pero. Híjole, está muy suave Fairy Tail. Yo sí sé en qué va, pero no sé cómo decirle a Serge. Ya salieron más personajes. Siguen subiendo de nivel como Goku. Ahora se formaron los equipos de los cinco más poderosos del Guild o de la. Escogieron a los personajes más élite de la asociación donde está Fairy Tail y juntaron con otras asociaciones para cumplir una misión muy importante. O sea, y tan canija está la misión que tienen que ir tienen que pelear 20 magos contra 6 y ya les partieron la madre una vez. Entonces está muy suave, está muy interesante, se lo recomiendo mucho que también, si lo están leyendo, Fairy Tail o Cola de Hada, está muy interesante. Y sí, ahorita antes de cortar, les voy a hablar de un manga que está muy bueno, desgraciadamente, pues ahorita están en un atolladero que no salen, que es Berserk, de Kentaro Miura. Ahorita fíjate que, haz de cuenta, entre el volumen, lo último del volumen 33 y 34 que ha salido apenas, no hace mucho, no pasa nada, pues están en una guerra algunos personajes, los principales no están. Hay otros personajes ahí que están en guerra y por más que sigas bajando los demás capítulos, no pasa nada. Y ahorita el que estaba miedo a él o sus ayudantes están dibujando cosas de una sola ilustración en dos páginas. Y no pasa nada y pues sale un capítulo cada dos meses, a veces tres meses. Es muy... Sí, caray, señor. Y fíjate, y la verdad me gusta mucho ese manga. Estaba platicando Adrián de lo mucho que me gustó cuando lo leí. Y esperemos que ya pase algo, porque la verdad ya va a estar como el de Bastard, ¿no? Bueno. Y con eso los dejamos un ratito. Vamos a hacer savings o caricaturas. Ahí regresamos. Radio Exceso. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua. México, Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. Y regresamos. Les avisamos durante el corte. Nos hicimos más aquí en este cuarto. Vamos a presentar al señor Tomo Guerrero. Buenas noches, aquí estamos. Prestados. A Mike Jauregui. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó, caricatura? No importa, no importa. A Mike Jauregui. Y. Buenas noches. Así es, sí, señores. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué vamos a hablar? Ah, Chuy nos iba a hablar sobre Ermelinda Linda y no sé qué onda. Fíjate que estuve en el blog del señor Juan González Guerrero y una vez me acuerdo que había visto un programa que se acuerda una, se llama Moneros y Monitos, donde pues estaban hablando muchos estereotipistas de antaño que muchos no conocimos o que no se les daba el crédito en esos entonces, donde no salen ni el dibujante. Y cuenta una historia muy padre sobre Ermelinda Linda, ¿no? Cuando él trabajaba en el editor Mex mexicano, el editor se llamaba Giorgio Arevalo, de origen italiano, le dice: no, estamos mal, estamos muy rojos. Y dice Oscar González: pues, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? Quiero sacar un personaje, un cómic que estoy haciendo. ¿Qué onda? ¿Me da chance? No, sí, hazlo que tú la fregada gana, es que ya se está quebrando. Entonces manda a su cuñado, que trabajaba de intendencia en un hospital en Torreón, y dice: oye, fíjate que yo he visto que tú tienes muy buena mano para los argumentos. No, pero yo no sé nada, yo ya sé lo que me gusta limpiar hospitales. No, tú vente a México, yo te enseño. Órale. Entonces empezaron a hacer el personaje, ¿sí? Linda, linda, una señora gorda, una bruja, que en vez de tener un ojo tenía un huevo cocido y una verrugota en la nariz. y a falta de un nombre le pusieron Brujerías. Se empezó a vender muy bien hasta que llegó Gobernación y dijimos, es que me quitas el nombre, pero ya. Y bueno, ¿cómo le ponemos ahora? No, pues, ¿qué nombre? Y pues, ahí sale Hermelinda Linda, ¿no? Y pues llegaron a vender tantos ejemplares a la semana, casi 300,000 ejemplares, 200,000, 300,000, que sacaron de número de rojos a la editorial. El único problema es de que en ese entonces no había, los dibujantes no tenían derechos sobre su obra. Entonces le decían a la señora de Bravo, ¿qué onda, Yuri? ¿Cómo va el cómic? ¿Cómo va la venta? Ah, va bien, síganle, ¿cuántos venden? No, va buena la venta, no, tú no te preocupes, no se preocupen, todo va bien. Entonces sacaron de la quiebra la editorial, el cuñado del señor González, pues, le fue muy bien, que hasta puede haber sido millonario si no hubieran, si no hubieran pedido eso de lo de los derechos de autor. Entonces todo iba bien hasta que llegó un hermano italiano del señor Arevalo, que sí se hizo cargo de la editorial, y ya fue cuando gastó demasiado dinero entre él y el señor Arevalo, y desgraciadamente se fue para abajo, y no, ellos nunca pudieron recuperar los derechos de, o nunca se quedaron con los derechos del personaje. Desgraciadamente, pues bueno, todos los años que duró, no sé hasta qué número llegó Hermelinda Linda, pero ¿tú te acuerdas, Search, más o menos? Y yo me acuerdo que era semanal. Yo recuerdo todavía en los 80s, probablemente a principios, no quiero decir principios de los 90, porque me puedo equivocar, pero todavía se vendía, o encontrabas muchos números atrasados por todos lados. Ese y de Aniceto. Que recuerdo que, bueno, hubo una película de Melinda Linda con Evita, con Chachita, pero luego yo recuerdo, fíjate, que alguien me prestó una fotonovela de Hermelinda con Chachita y con Aniceto. Era como un crossover, como que se encontraban. Lo único que recuerdo de esa revista era que estaban platicando en un panteón. Y yo cuando los vi, estaba muy chiquito, dije, ah, mira, es Hermelinda y este es Aniceto. Y me acuerdo que atrás de las revistas de Hermelinda y Linda y de Aniceto siempre venían o un anuncio de Sor y los Invencibles, que también a mí me gustaban mucho Sor y los Invencibles, Capulinita, Capulina, o venía el trabalenguas de Aniceto, que empezaba primero con la A y luego A-N, y luego Ani con I, y luego Anice, y luego Anice, Aniceto, y según esto lo tenías que... Era un trabalenguas, o sea, un jueguillo muy interesantillo, muy sencillo, pero muy chido. No sé, nunca fui fan, nunca tuve... No, a mí no me tocó leer Hermelinda así semanal, de irlo a comprar semanalmente, pero me topaba muy seguido con cómics de Hermelinda y de Aniceto. También venía en la portada, decía, revista satírico humorista para adultos. No venía en bolsa ni nada, pero pues venía con la leyenda para adultos. Bueno, y las historias eran a veces bastante grotescas, por decirlo así. Recuerdo que Hermelinda Linda tenía un cofre lleno de dinero de sus clientes que le pagaban, ahí iba guardando su dinero. Tenían a una hija muy cuero también, ¿verdad? Que creo que la había hecho por medio de... No me acuerdo, no recuerdo bien. Recuerdo una historia donde un hombre lo mata a la mujer por celoso o algo así. Bueno, más bien Hermelinda Linda lo transforma en una especie de erizo y se va por el caño y termina en el mar. Entonces el erizo empieza, este erizo de la furia que tiene contra la esposa empieza a tragarse a todos los peces y todos los animales que se encuentran en el mar y empieza a crecer. Y crece de tamaño gigante hasta que puede lograr salir del mar y ir a matar a su esposa. Cosas así. Y luego por ahí en línea había un... Creo dejamos un link a un cómic de Aniceto, ¿no? Que se puede leer. Que era una historia bastante grotesca, ¿no? También. No, nunca había leído uno de Aniceto, la verdad, en toda mi vida. Y me impactó, de verdad. Me quedé así que... ¡Demonios! Esto corrió en los años 70, 80. Así que bastante enfermo. El ¿cómo se llama...? No, ¿cómo se llama? Este escritor, Sade, le dice más que venía guango, no, en serio. ¿De qué trataba la historia tú? Era sobre un tipo que cree que su esposa le es infiel y le da chicharrón y pierde una nota de algo así y la mata. Entonces se deshace del cuerpo y el que le encuentra, van al panteón y la sacan. Y la saca este Aniceto y le hace una brujería y la revive. Y pues se la tira y todo el rollo, ¿verdad? Porque necesita una mujer y está muy buenona, muy suave. Claro que el tipo la ve viva y la quiere volver, y la balacea, la cuchilla, hasta que claro que cuando se la lleva a la cama, dice, pues se lleva una sorpresa porque la tipa está toda tasajeada y todo demás, y pues hasta que se da cuenta que del hombre que hay, y le mete una bomba en el cuerpo a la chava, y cuando está con ella, pues traen a algo así, ya no me acuerdo, pero yo me quedé así como, ¡oh, demonios! Por ahí quedó el link en Changoleón. Por eso decía la revista cómico satírica para adultos. Estamos hablando de los 80s y por eso las historias eran así, porque eran para adultos. Claro que no es lo que es ahora. Pero bueno, pues ahí en el internet debe haber algunas cosas sobre Melinda Linda todavía. ¿Cuál es el blog de papá González? Oscar González, un saludo a los cabunos. No lo tengo, pero cuando lo encuentre sí lo posteo en su blog. Pueden ir al mejor blog del mundo, como dice Oscar, que es emelkin.blogspot.com, si no me equivoco. Y de ahí pueden ir a la liga de su papá, don Oscar. ¿Cómo sería una Melinda Linda versión manga? Ay, ay, ay, quién sabe. No empecemos con eso. ¿Alguna vez ustedes vieron de algún cómic que tuviera soundtrack alguna vez? ¿Del Tuga? Fíjate que cuando yo iba al centro a los a comprar cómics, uno de los de Melinda que compré, me tocó que venía una promoción de un disco de un grupo musical que se llama Tenoch. Decía, baile, dele gusto al cuerpo y baile feliz como una lombriz, con el soundtrack de Melinda Linda por el grupo musical Tenoch. Ahí se los traigo para que lo vean, y no, y disponible en sus tiendas y puestos de revistas. Sí, ahí está, por allá. Ah, no, está bien que dijo conseguirlo. De hecho, una vez en un blog o algo así pregunté, y no, pues no, nadie me supo decir, pero si lo hayan o alguien lo tenga por ahí, por favor, Rapicher o lo que sea, por favor. Sí, ha de estar muy chavo, porque hasta la, veías el poste así como que estaba hecho con los pies, así como que, sí, tú ponlo ya. Y salen así, salen los billes recortos, así todos cuadrados, encima de los músicos, de los sí, ya, espero que alguien lo pueda conseguir. Bueno, así es, y así es como pasamos a arcoreando Miguel Jauregui. Es donde Miguel Jauregui nos va a hablar de la Ouija. ¿Qué haga? La Ouija. Fíjate que el lunes puse Ouijax en Google. Y luego vi algo que se llamaba Banner Bomb. Y me dieron una tarjeta SD. Y ya. Entonces le metí unos archivos a la tarjeta SD. Le metí el Wii, hizo lo que me dijo. Y ya tenía mi Wii chequeada. The end. Igual que con el Xbox. Meterle emuladores. A los juegos de la consola virtual. Pirata. Pero pues, ¿cómo bajas el ROM? Lo que más me interesaba era bajar los juegos gratis en internet. Bajar los ISOs, porque le puedes conectar un disco duro portátil al Wii y cargarlo desde el disco duro. Entonces es lo que me interesaba a mí. Entonces, como yo quería jugar Punch-Out, pero no quería vender mis juegos a la tienda para que, y tampoco quería gastar dinero, dije, no, quiero gratis mi Punch-Out. Y me puse mi Punch-Out y ya estuvo. ¿De niña de Smith? Casi, sí, me puso muy triste. No, está triste. Entonces me puse a buscar ISOs de Wii. Y como siempre, España al rescate. La madre patria al rescate. Entonces, todos son muy piratas. Están protegidos por la ley. Deben tener un backup de su juego. Exacto, allá la piratería no es penalizada, sino es por comercio. Si tú bajas 10.000, como hubo un caso esta semana de alguien que bajó 3.200 películas del internet, pero nunca las vendió, no las tenía quemadas en DVD, las tenía en un disco duro, nunca se las enseñó a nadie, y no hicieron nada, ¿no? Ajá. Lo demandaron igual que en Estados Unidos, y no, pues es que no las venden, no es pirata, porque no es que se... La próxima semana todos los de Changoleón nos vamos a ir a vivir a España. Jolines, es barato de combo, pero no es pirata, eso sí. Igual que yo. Entonces dije, pues yo hago lo mismo, yo los bajo pero no los vendo, así que para mí me dan la madre, ¿eh? Si me encuentro el gobierno norteamericano, sí me dan la jeta. Fácil. Pero por eso los bajo quien parece. Va. ¡Ponchat! ¡Híjole! Es el mismo juego, fíjate, más que está muy bien animado. Está muy difícil. Nomás que cada vez que le pegas dice, ¡joder, joder! Sí, ándale. ¿El Wii con el Nunchak o con los controles de movimiento? ¿Con el control de GameCube o lo puedes voltear el control de Wii de ladito y jugarlo como normalmente? Es como lo estoy jugando, pero está bien difícil. Complicadísimo. Maté a esto, ¿no? Sí, yo maté a alguien. Gané el primer campeonato contra King Hippo y luego peleé contra Piston Honda y el Great Tiger, el se transporta. Me rompo la mano. Fácil. Hace dos y ya valí. ¿Flamenco cómo baila? No lo he pasado con Don Flamenco todavía. Ah, bueno, todos hablan en su idioma, ¿eh? ¿Ya peleaste contra Glass Joe? Ya, de volada, fue el primerito. Y hablan en Fonver. ¡Ah! ¡Fucking Blue! Cuando le pegas. Sí. Tiene uno de. Nada más hacían ¡Yay! El puerto físico. Hablan en su idioma. ¿Y qué me contaste ahorita? He llegado con Don Carmen. Oh, no, está. A Great Tiger. Me hice algo en árabe y me hace enojar y luego me mata. Para los que se les olvide, en el Punch Out de Nintendo, o Mike Tyson Punch Out de Nintendo, la clave para pelear contra Mike Tyson es 007-373-5963. Van directo contra el último. ¿La del contra cuál era? No, números de arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, A, B, B. ¿Quién sabe? Busquen Google. Me acuerdo que en el Punch Out que hubo para Arcadia, el referí era Mario, ¿no? Era lo veías y es Mario. Y en el público se veía Donkey Kong también. Si llegaron ese detalle. ¿Dónde es el último jefe en este juego? Es un personaje secreto. Es el último con el que pelea. Oye, es verdad, perdón. Yo sé que no es sobre Punch Out, pero tengo una duda. ¿Se acuerdan cuando ahorita que estábamos hablando sobre las claves para poder brincar a otro nivel? ¿Cuántas veces que te atorabas en el agua con Mario Bros en el 1? Y que decían que si lograbas llegar hasta el final, ¿se quería eso? ¿O porque yo siempre me ahogué. Hasta el mundo menos uno. Era un bug, sí. Pero no tenía fin. Porque uno es que tienes que jugarlo de tal manera, de tal forma, para que y lo llegas hasta el final. Y si usted tiene una tarjeta SD, unas 2 horas de tiempo, un disco duro portátil, un disco de 20, 200 pesitos, ya, cargó. Les recuerdo que las opiniones y mañas de Mike Cabrigi no representan las opiniones ni mañas de Changoleón.com. Entonces también hackea, no se haga. Sí, cómo no. ¡Soccer Blue! ¿Qué onda? ¿De qué más? ¿Qué más? ¿Pasamos con Ceci? Vamos a ver. Ceci nos va a volver a hablar de otro cómic de Akira Toriyama. Y en este momento se las pasamos. Hola. Como les había dicho ahora en la sección de Toriyama World. Voy a hablar sobre Pola y Roy y The Escape. Pues ahora leí toda la de Pola y Roy, que fue publicado en el número 17 de Weekly Channel Jump del 81. Consta de 44 páginas. Y pues la historia empieza con el personaje que se llama Roy, que es un taxista. Está ahí todo flojeando y todo eso, y está esperando que lleguen y que alguien lo contrate. Y luego llega un monillo todo feo y él le dice que no, que él nomás le da raita a chicas lindas. Y pues el tipo le da un chorro de dinero y él luego le dice, ven, te vas a llevarte. Pero en eso le hablan por teléfono, una muchacha, está en otro lado, en otro planeta, está la Pola, que es una defensora del bien. Y está ahí caminando y le manda a hablar al Roy, al taxi. Para esto la Pola se parece mucho a Carne de Aralé. Y tiene un trajecito muy al estilo de Milk, cuando al principio sale en Dragon Ball. Ya cuando el Roy escucha que le habla una mujer, pues luego se emociona y hasta abandona a su cliente y se va a recoger a la Pola. en el camino los al Royd lo atacan unos, cuando llega a este planeta que se llama Kongaragata, algo así se llama el planeta, lo atacan unos monillos que son del imperio de Gagambo y pues le destruyen su nave. Y ahí es donde se topa a la Pola. Y para esto a la Pola le gustaba el Royd, ya como que le echaba el ojito desde hace un tiempo. Y pues ya la Pola le dice que ella necesita que le dé Royd hacia el imperio Gagambo, porque ella va a salvar ese planeta de ese imperio de los malos. Y el Royd al principio se niega, pero cuando descubren que los malos son tan débiles que con un mini golpecitos salen llorando, los malos son como unos robotcitos mosca bien tiernos y son bien débiles, y el Royd ahí es donde le acceden a ayudar a la Pola, y pues ya se enfrentan contra el emperador, que estaba muy raro el mono ese, pero también era bien débil. Los atacan con piedras, con insecticida y con ligas, a ligazos, y el Poli Royd los derrotan, y ya les dan en recompensa, pues ya les dan una nave, dinero, y ya para que se regresen a la Tierra. Y en el camino se topan con el rey Nico-chan, que era el rey marciano que salía en Arale. Pues como saben, la historia ya es del 81, pues ya estaba Arale muy famosa, y salen varias referencias de Arale, hasta la Pola se disfraza de Arale en un momento. Está simpaticona la historia, o sea, acaben que ya llegan a la Tierra y todo. Y también le han raído unos gorilas gigantes, tú sabes. Y luego pues la segunda es la de Escape, que consta solo de 5 páginas a color. Y es el estilo de este dibujo ya está un poquito entre Rally Dragon Ball, y el manejo de paneles y de globos de diálogo es un poco americanizado. Este apareció en el número especial de Shonen Jump del enero del 82. La historia se empieza en el planeta Umegabucha en el año 2070. Nomás sale una chica así corriendo, como que está huyendo de algo y luego se está escapando y escondiéndose de algo, y parece como que te da la impresión de que un monstruo los atacó y como que mató a sus amigos y todo eso. Y al final ese monstruo lo encuentra, pero solo estaban jugando a las escondidas. Y ahí se acaba la historia, aunque ya ella se queda, ya me encontraron, a quién le tocaba el siguiente turno. Pero el dibujo está muy chida, y pues está simpaticona la historia. Y pues esos fueron los dos de esta sección. Y para el... pues les iba a dar la página de internet donde pueden encontrar algunas, historias de Toriyama. Es en la mangasama.com, tal y como se escucha, mangasama.com. Están por cómics o por autores, y si le pican en Toriyama salen como unas 15 historias de él. Y pues ya el siguiente sábado les voy a hablar de Pink y Mathmatic, que salieron en el año 82. Y pues eso sería todo de mi parte. Bravo, muchas gracias. A ver, ¿y tú qué estás diciendo? Wizos.com. Okay. Dios bendiga España. ¿Es con doble I? Wizos.com. Wizos. Wizos. Google it. A ver. Letra por letra es W. I-I-S-O-S.com. Ajá. Ok, y no se les olvide estar el rincón de jauregui.com, ¿no? Que es donde pueden encontrar el link de todos los torrents que ha bajado. El rincón de Jauregui. La van a piratear, A ver, si alguien quiere agregar Xbox a PlayStation 3, ¿cómo le hacen? Pues se mete a su máquina y luego se pone ahí en la. Tiene que llamarme primero, si no lo conozco lo borro. Entonces solo bajo un email si quieren agregar a Mike. Y que son tu señal. Agua pasa por mi casa y la conversación es otra. O si no, dejen un comentario en su Metroflog de sus fotos sexys de Mike y luego ya los agrega. En el Twitter. En el Twitter. ¿Tienes Twitter? ¿Cuál es tu Twitter? CSR Mike. ¿Sí? Borracho, borracho. Y me gustó, ¿no? ¿Por qué no saliste del Debian? Ah, esa es una historia nueva. Yo estoy otra vez en el DeviantArt. Ahora me está de nuevo en el Debian. Ah, sí, después de... chequé que mi última adaptación fue en el 2007. No, después de 2 años ya regresé al Debian. Chequenlo, ahí está la, está el link. Ahí está el link en changoleon.com o eidrien.deviantart.com. No, es que no he subido nada. Tienes que decirlo en el micrófono. O sea que he vivido todo este tiempo engañado pensando que, mira qué bonito trabajo mete mi amigo y no son más viejos que el caldo. Es. Sí, ya los borré todos. Si se meten a la página se van a dar cuenta que nomás hay dos. Es el más nuevo y uno que dejé porque mandarlo al caño. Entonces está suave que tener, sobre todo, que tenés al DeviantArt, tenés a mi página, te das cuenta que tengo 2 imágenes. Y que una sola ha sido vista como 26 veces. Y sin embargo tengo 18.000 hits. ¿Eh? ¿Cómo logras eso? Bueno, entonces pues sí, ese es otro de los regresos. Y antes de irnos, vamos a seguir spameando. Hay que avisar que ya salió el capítulo número de anime. El capítulo número de la animación de K-On. 9 de... ¿qué número es? 13. Bueno, 12, 13, bueno, 12 y el capítulo extra, el OVA extra, que siempre lo hace. ¿Qué pasa en este nuevo episodio? Pues bueno, con la novedad que en el episodio 8 se quedó en que entró una nueva integrante del grupo de música ligera. Una chavita de primer año, entonces, que también toca la guitarra. Y como curiosidad, pues cuando ves este episodio, la intro, te das cuenta que metieron a la chava esta en la intro, tocando con las demás chavas. ¿Cómo le hicieron? Bueno, te das cuenta que... ahí te das cuenta, primero, un pequeño detalle que muchos habrán notado, que desde la primera intro te das cuenta que, bueno, que el espacio entre Yui y Mio era bastante grande. Entonces, bueno, ¿por qué hay tanto espacio ahí suelto? Yo pensé que... tú pensabas, ¿no? Era para que se viera hasta la chava de la baterista al fondo, pero no. Este espacio está reservado para este personaje nuevo que acaba de entrar. Le acaban de meter a la intro, fíjate. Y quedó perfecto, o sea, no se nota así, se metía la fuerza. Y está muy chido. Y pues bueno, más que nada trata de eso, de que es la historia de esta chava que trata de encajar. Porque esta chava es mucho más seria en esto de la música y como que no le cae muy bien que estas chavas estén ahí tirando huevas, se la pasen, porque es igual, pues oye, pues parece más un club de té que un club de música. La perdida de Jimi Hendrix. Ándale, porque esta chava está influenciada porque su mamá toca en un club, en un grupo de jazz y influenciado, ¿no? Y se pone a tocar unas notas tipo... ¿cómo te diré este? Así, tiene mucha influencia de Led Zeppelin, ándale este, o Black Sabbath, no sé. O sea, la chava está pesada. Y aún así, este, pues está Yui, hasta Yui le pide que le enseñe a tocar la guitarra porque ya sabes que está. Es guitarrista por accidente. Está muy suave. La agarraron ya, desplazó a. Cambió en los disfraces. De hecho, sí es cierto, hasta acaba de. Este. Mío se acaba de quitar un peso encima porque ahora ya le agarraron a esta chavita como es su suplente de Moe. Porque ya le ponen orejitas de gato. La obligan a hacer que haga miau, eso para que todo responda. Ándale, mía, exactamente. Bueno, es una cosa bastante curiosa. No tienen que checar este episodio. No lo vamos a poner porque parece que la chavita no le convenció mucho el club y se quiere salir. No sé cómo, ya hasta le rogué, no te salgas, ya te metimos en la intro, no te puedes salir. Bueno, pues tienen que ver el episodio para ver qué es lo que hace que esta chava se quede en el club de música ligera. Ah, la pues está muy bien. Entonces, al parecer, ya nomás seguimos con la sección de Leslie, pero antes de... bueno, déjeme platicarles rápido, porque ya falta un... ya creo que es este mes que viene, ya sale por fin el primer video, el primer OVA de Saint Seiya, Los Canvas, basado en el manga del mismo nombre, que es una... no es la continuación de Saint Seiya, es una precuela. Es una precuela de la era de Saint Seiya que todos conocemos, pero esto ocurrió antes. Es la famosa batalla de la que habla este Doko y Shion, de que ocurrió que hace mucho tiempo ocurrió una batalla entre Atena y Hades, y ellos fueron los únicos que sobrevivieron a esa batalla. Entonces trata de esa, de aquella época. Entonces en aquel tiempo Atena, la reencarnación de Atena, que se parece mucho a Saori, pues no se llamaba Saori, se llamaba Sasha. Y el caballero de Pegaso de aquella época, no se llamaba Seiya, se llamaba Tenma. En pocas palabras, Seiya es la reencarnación de Tenma. Tenma es el primer caballero que tuvo los huevos de romperle la madre a Hades, de darle un golpe a Hades, vamos, que pudo hacer eso. No. No es un jugo, es una bebida de soya. Leche de soya, pues sí, es cierto. Leche de soya de sabor, ha de ser delicioso. Pero bueno, ya falta poquito para que esté el manga. Busquen el tráiler de YouTube, está muy buena la animación. Esta serie le está regresando cierta frescura al mito de Saint Seiya después del tremendo bodrio que hicieron con la última saga, la saga Eliseos. Híjole, qué mal animaron, no tiene nada de emoción. Bueno, le pusieron audio, las imágenes, y ya. Y color, ándale, eso fue todo. La verdad, hijo, sí, el pinche Jerome se partió la madre, pero quedó más chingón, vamos. Le quedó con más alma, más, híjole, más corazón exactamente, no es lo que le faltaba. Bueno, pasamos a la sección de... avisos clasificados aquí con Temo. Ok, nuestra amiga Sayajina o Gina, como quieran llamar, Gina Chacón de Chihuahua, acaba de mandarnos un anuncio, lo puse ahí por en Changoleón, en el cual invita a participar para ganarte un sim. Entonces hay que hacer unas de sims, ganarte un juego de sims. Tienes que llenar algo, hacer unas cosas que hay que te piden cuando te metes ahí el link. Entonces ok, tienes que, son unos cuadros en los cuales hay que ponerles el diálogo y el que quede más gracioso, más chido, gana. Ok, tantan. Así que metes el changoleón.com, ahí está el link. Tantan. Bueno, ya nomás les quería decir que ese concurso se acabó la semana pasada. Todavía no dicen quién ganó, pero ya entraron todos los concursantes. Ay, mil disculpas, Temo. Excelente. Lo que pasa es que sabes que acabo de hablar con esta Alejandra. No, acabo de hablar con Alejandra, su amiga antier, o sea, fue cuando yo me enteré, o sea, la verdad, sorry. Está bien, Temo, es que lo que pasa es que nomás anunció que ya se acabó en Twitter, para que saques tu cuenta de Twitter, ¿no? Sobre todo porque ahí vas a tener a CSR Mike en el Twitter, porque así vas a saber lo último sobre piratería. Quiero hablar sobre el felicitar a la niña de Mike Tyson que acaba de celebrar años. Ah, no, ¿verdad? No. Es que estoy diciendo noticias viejas. Perdón. La semana pasada, la hija de 2 años de Mike Tyson murió ahorcada. Se ahorcó en un juego, creo, en una cuerda, la asfixió. La asfixió y falleció en el hospital. Pobre Mike Tyson, oye, qué mala onda, ¿verdad? Por andarle arrancando las orejas a la gente. O sea, bien que te maten un hijo. Bueno, que se te muera una niña, pues no. Espérate, espérate. Ahí va. Viene. Con la bronca de Tori Spelling y su madre. ¿Tori Spelling? ¿Quién es esa? Ah, la de 90. ¿Está vive? Sí, sigue estando igual de fea. ¿La de Screech? Sigue estando más fea y más vieja. A lo mejor de los 90. Ay, a mí me gustaba la de Cabello Negro, que era la de Saved by the Bell. ¿Cómo se llama? Johnny Amber Tease. Y el Kelly Pause. ¡Sí! Ella. Ah, pues ya ni me acuerdo de esa serie de 90210. A ver, dórame. Bueno, ¿algún otro comentario? Porque ahora sí ya sigue la sección de Leslie. Ah, no, bueno, no tal que esperemos y salga. Vean Star Trek, está toda madre, que vuela en la pantalla IMAX, no tiene... vale la pena el boleto. Sí, en IMAX, aquí en las misiones hay pantalla IMAX. Está la película. Ahí, vale la pena verla. Vale la pena verla, yo no soy fan del Star Trek, pero si la serie está a la mitad de buena que la película, me animo a verla. Así. No está igual de buena. Oye, pero... la pantalla IMAX mide como 7 pisos de altura, ¿no? No es IMAX, es una pantalla un poco más grande que las pantallas tradicionales, nada más. No es uno, pero no es IMAX, no hay espacio aquí fuera para poner una pantalla IMAX. Hay un movimiento en internet que se llama Fake IMAX. En ahí mismo apagan donde ponen las pantallas Fake IMAX. Dicen que son IMAX, pero no son IMAX. Juárez, hasta un Fake IMAX. Póngale la vaquita en Juárez. Entonces, Star Trek ya está en Juárez, ya la podemos ver en el... No, pero yo ni cuenta, y Wolverine también, ya, es todo, ¿no? Pero a Star Trek, ok, otra vez de nuevo el Trek y el trabajo estaba muy entusiasmado, así que yo creo que sí hay que verla. A mí Star Trek tradicional me gustaba un poquito y muchas veces no, Pero The Next Generation sí me gustaba y todos los demás sí. Mira, esta le da un cierto aire nuevo, vamos. Yo creo que te va a gustar. A mí me comenzó el trailer la primera vez que lo vi. Mira, la tengo que ir a ver. La estaré poca. Muy buena. Yo la quiero ver nomás por Sylar Spock, que es la onda. Para todos que no saben, en Heroes hay un enemigo, hay un villano que se llama Sylar. Realmente ese mismo actor es el que la hace de Spock en esta nueva película de Star Trek. Entonces se le dice Sylar Spock. Y así es como pasamos a la nueva sección de Leslie, que se llama Leslie nos despide a todos del podcast. Escucharnos, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.